Bienvenidos al segundo container semanal de Buque 13, soy Gonzalo Rojas y en este espacio, al igual que la semana pasada, vamos a poder compartir todas las novedades musicales que vayamos descubriendo. Ya sean nuevos singles, videoclips y conciertos, sobre todo conciertos porque no queremos que te pierdas ninguna de las fechas de tus artistas locales favoritos. Entonces, empezamos este episodio con algunas noticias rápidas que han sucedido durante la semana pasada y también un poquito más. Para empezar, Plutonio de Alto Grado va a visitar Trujillo en las próximas semanas. Todavía no se ha confirmado la fecha exacta, ni lugar, ni más detalles, pero ya se comenzó a levantar esta campaña de intriga, por así decirlo. Y además también van a tener un concierto en Bichama el 31 de enero. Esto marca su regreso a ese local del centro de Lima luego de muchísimo tiempo. Y el mismo 31 se va a dar la fecha llamada Verano en la Ciudad, a cargo de Adi Lane, Santa García, Cometa Azul y Buen José, quien por cierto esa noche va a estar presentando temas en los que ha estado trabajando durante estos días. Por otro lado, Patrullero 666 ha confirmado que el 7 de febrero va a estar en el Dron de Monterrico y además el 8 hay una fecha por confirmar. Y lo más importante, creo yo, es que a través de su fanpage han anunciado que en febrero van a tener fechas en Lima, en Cajamarca y en Trujillo. Entonces se viene un mes bastante movido para la banda y bastante importante también por esta serie de conciertos. Wanderlust parece que va a estar sacando un single, si es que no es un EP o si es que no es un single doble, no sé, pero nuevo contenido va a lanzarse próximamente. No sabemos fechas ni nada, solamente un poquito de expectativa que se ha ido generando durante la última semana. Habíamos mencionado hace un momento que Patrullero 666 iba a visitar Trujillo y de hecho quienes también se van a Trujillo el 6 de febrero son Astronaut Project con el evento Invasión Indie. No solamente van a estar ellos, sino que también va a participar Índigo, Extraño Deseo, Retrovisor y Verano del 83. Esto va a ser en el Frogs Bar de Huanchaco. Además, Mafuz tiene un nuevo single a la vista que se va a estrenar el 31 y también va a haber un nuevo single de Diego Trip. Este single tiene la colaboración de Sebastián Gereda y además también de Monique Pardo. El single se llama Quédate y se va a estrenar el 24 de enero. Y ya para finalizar, está circulando un evento para el 25 de enero en Junín. Que esto va a servir como rueda de prensa, como preventa, e incluso va a contar con la proyección de un saludo de la banda, Banda Los Chinos, quienes estarían confirmando el 25 de enero su visita a Huancayo. Estamos todavía al tanto porque no se conoce cuándo va a ser la fecha del concierto, ni el local, ni nada. Así que estamos muy al tanto del resultado de esta reunión del 25 para que se confirme, ¿no? Porque en realidad todavía suena a algo no tan concreto, ¿no? Pero bueno, ojalá que de verdad se concrete la visita de Banda Los Chinos. Sería muy bacán que vengan este año. Sería muy bacán también que la fecha sea en provincia, que esto motive que se diversifique un poco la, o que se descentralice todos los conciertos, ¿no? En Perú. Pero bueno, quedamos prácticamente al tanto de lo que resulte esta reunión, ¿no? Para que sea ya algo más formal y que se sienta como tal también. Y finalmente, y esta es una mala noticia, cerró el AEDOS de Pueblo Libre por aparentemente no contar con los permisos de la municipalidad. Y de hecho esto ha afectado a tres fechas, ¿no? Principalmente al Festival de Rock Femenino que se iba a realizar el 18 de enero allí, que al final se mudó a Miraflores. Luego también había una fecha de Toroma, de Diego Trip y de Ciudad Pánico, que tuvo que ser cancelada. Esto se iba a realizar el día 25 de enero. Y además también estaría afectando al festival Apostando al Peor, ¿no? Que todavía va a realizarse unas semanas más, pero ya supongo que deben estar como que en la búsqueda de un nuevo local, ¿no? No se sabe si es temporal o definitivo, pero bueno, esperamos que todo se ponga en orden y que bueno, no se afecten a más conciertos, ¿no? En realidad, porque creo que ya a veces uno cuenta con bastante tiempo de anticipación, con coordinaciones, y estos cambios a última hora, la verdad que generan un gasto extra, una carga de estrés extra a la organización del concierto y bueno, en algunos casos lamentablemente tienen que ser cancelados, ¿no? Que es creo lo que menos queremos. Entonces con esto cerramos esta ronda de noticias rápidas y pasamos a los conciertos que vienen esta semana. Lamentablemente la semana pasada no pude asistir ni un concierto, así que no hay declaraciones que me hubiera gustado que hayan en realidad. Pero parece que esta semana van a haber un montón porque hay muchos conciertos y cada vez las fechas están como que colisionando el mismo día y lo más probable es que febrero sea un mes muy difícil como para escoger una fecha, ¿no? Lo cual por algún lado también es bueno porque da muchas opciones a que tengamos un abanico diverso de artistas de diferentes estilos en diferentes puntos de Lima y provincias también. Y eso es genial, ¿no? Que la escena se sienta más viva que nunca. Entonces, esta semana todo arranca desde el miércoles con otra fecha más del Whitney of Rock. Voy a sufrir durante un mes más o menos en pronunciar, porque espero que esté bien. Son 3 o 4 fechas consecutivas y todas van a ser gratuitas. En la fecha de este miércoles va a participar Lagartija Carlo, Los Huascas, Runaway Soul y El Lugar Común. Y esto se va a realizar en el Rusty Bar de Lima. El día siguiente, jueves 23, también el Rusty Bar abre sus puertas con otro show libre llamado Descarga Punk, que va a contar con la participación de Empty, Attack Trueno, Abulia, Rescoldos y Scroto Noisecore. Además, ese mismo día Chinchano visita Lima para presentarnos su disco El Regreso. Esto va a estar costando 35 soles, a partir de 35 soles, porque hay más precios y más combos también, pero es el precio mínimo para que puedas acceder al concierto, o al menos a una sección, no a un set. Y luego nos pasamos al Zambuca de Miraflores porque Boo Records va a estar presentando el show Sonidos Primeros. Esto va a contar con la participación de Rodolfo Fontaneda, de Post Moves, de Melanie Velarde, de Pentapolar Birds y de Paola Torres. Todo por 20 soles. Además, Maiwa y La Zorra Zapata van a estar presentándose en El Gato Tulipán y las entradas las puedes encontrar a partir de 15 soles. Además, Isla Palmera presenta en el Centro Cultural Cine Olaya su single Verme en Ti. Es su primer single y lo va a presentar junto a Los Niños Vudú, Paradero Astral, Capitán Venus y Frushas, quienes también estuvieron presentando un nuevo tema ya hace unos días. La entrada para este show va a estar costando 12 soles y además también en el Taita de Barranco se va a presentar la banda La Caravana del Ciego, quienes van a estar presentando su single doble junto a Ultra y Astronómadas. Y para cerrar nuestra agenda del día jueves 23, me acompaña Anthony y José Manuel de la banda Mondebel, quienes van a estar presentando el videoclip de su tema Irreversible. Bienvenidos, muchachos. Hola, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Estamos esperando que ya sea jueves para este gran evento. Estamos con mucho entusiasmo y estamos felices porque, bueno, nosotros lo estamos organizando y también nos van a acompañar buenas bandas. Entonces, estamos... Va a ser muy especial, ¿no? Sí. Claro, es... justo se han acomodado algunas cosas porque Toroma justo también va a presentar un nuevo tema que es, creo, el 24. Entonces, calza sí. Prácticamente preciso. Fantasmas publicado un tema nuevo, claro, en plataformas digitales. Entonces creo que se ajusta todo a que la fecha sea aún más especial de lo que ya era inicialmente, ¿no? Sí, o sea, yo me apelo muy conveniente esos dos temas que saltaron, la Toroma y Fantasmas, y bueno, es también ayudarnos entre todos, ¿no? Por ahí soltamos un poco de lo que ellos están haciendo porque son bandas que nos gustan, que por ahí estamos en el mismo ambiente, ¿no? Y la idea también es compartir, ¿no? Sí, de hecho nos han apoyado bastante. Igual Renzo Toroma, ha estado ya, es la segunda vez que nos apoya en un concierto tocando su proyecto solista, el cual es genial, suena muy bien y también tiene bastante repercusión. Entonces lo conocemos ya de tiempo y también que nos ha hecho, nos ha apoyado en algunas canciones en vivo. Entonces, qué bacán. Hay una buena... Y bueno, Sumontano, que también muy buena punta, y Ángelo, pero ahí también con la opción de la oportunidad de conocerlos, ¿no? Sí, la banda Fantasmas también, Sí, que y, bueno, es una banda muy sí. potente en vivo también. Creo que ya Es una buena banda. los cinco podemos hacer una buena noche, ¿no? Un buen show. Claro. Bueno, cuéntenos un poquito más de Irreversible. Es el segundo tema del EP Ciclos que presentaron el año pasado, ¿cierto? Sí. De hecho, claro, el año pasado salió el EP y bueno, este sería el segundo single que sacaríamos en lo que son plataformas digitales, ¿no? Vamos a sacar como segundo single, va a salir también unos remixes que tenemos ahí Ah, te muestro. guardaditos, que van a Ya. salir para antes del fin de semana. Ya. Bueno, el videoclip, tenemos la merch, que también está saliendo, pines, stickers, polos, entonces ha sido harta chamba este mes que ha pasado, y bueno, junto con la chamba del video, la filmación del video. Sí, la pasamos muy bien grabando este video, la verdad. Creo Fue que muy ahora agradable. es el video que más hemos, que estamos con más ganas de presentar, porque básicamente también muestra bastante de lo que la banda quiere transmitir en vivo y también de lo que la banda es, ¿no? Lo que significa, ¿no? Para nosotros, lo que significan las canciones. Entonces es un video que no es conceptual, realmente hay algunas ideas ahí, ¿no? Que se notan y bueno, también mostramos nosotros como nuestro performance en vivo, ¿no? Lo que es hoy por hoy, Manuel. Claro, si bien no es conceptual, de hecho, sí vemos la presencia de las máscaras que también van a estar en los polos, ¿no? Y que están como que están como que ubicándose en la imagen de la banda. Sí, de hecho fue una idea que vino o sea, se originó por la letra, pero la propuso el José, el director del videoclip, es José de Groove House, y bueno, él dirigió el video, y fue su idea digamos, el plasmar una parte de la letra en las máscaras, ¿no? En el video, y que sea que identifique el video. No, de hecho, no, nos encanta, o sea, la idea porque creo que también es un poco de la canción, de lo que trata la canción, o sea, un poco de la identidad Falta y identidad. como que la falsa identidad, ¿no? O Sí. sea, lo que a veces algunas personas tienen, ¿no? Entonces, como que Bueno. a veces eso se vuelve irreversible, ¿no? Entonces, es como un poco el concepto del video, yo creo que encajaba perfecto y bueno, ahora el resultado final de eso, ¿no? De hecho, estamos muy felices con el producto y todas las cosas que vamos a sacar este jueves, digamos, ¿no? Estas fechas. Ajá, ya no, ya falta, bueno, 2 días. Estamos con muchas ganas de tocar. Están con toda la ansiedad. ¿Y cuánto más o menos les tomó grabar el videoclip? O sea, desde la idea inicial, todas las fases de producción y todo. Bueno, de hecho, hubieron varias reuniones antes del día de rodaje, pero el rodaje sí fue recontra rápido, un día, Un día y completo, un día sí, completo. completo, ¿verdad? Muy cansado, pero sí, se pudo y se trabajó bien, con muy buenas personas en todos los ámbitos de lo que ocupa hacer un videoclip. Sí, de la producción nos estuvieron apoyando dos chicas increíbles que realmente, o sea, Sí, nos bueno. ayudaron bastante con todo lo que es para realizar el video, ¿no? Sí, maquillaje y styling. Y de hecho, para quienes no aguantan las ganas de tener al menos un adelantito, ya hay en redes un tráiler del videoclip, ¿cierto? Sí, ya está un teaser y bueno, ya estábamos prevendiendo los polos, que también nos ha gustado mucho el diseño, ha estado muy, muy chévere. Fue gracias a Eduardo Medina, que casualmente, no tan casualmente, pero fue ganador del diseño del Beltrack Music Festival. Ah, qué bacán. Sí, ahí está, lo etiquetamos ahí en su Instagram, que vimos y tiene diseños muy, muy chéveres. Y Sí, no, nos bueno. gusta su estilo, entonces también iba como el estilo también del video, todo. Y el 24 lo vamos a, bueno, el video también va a estar disponible en Instagram TV, Sí. En el IGTV, IGTV. y ahí vamos a postear el video previamente, ¿no? Antes de YouTube. Ah, monstruo. Pero de todas maneras, si es que quieren tener como que la primera oportunidad de verlo y junto con ustedes y con todos los asistentes, va a ser el día 23 en República Craft. Exacto, vamos a proyectar el video varias veces probablemente para que la gente no se lo pierda. Y ¿Qué bueno, y el tema show, te ¿no? viene, Y no? el show de Monel junto con las otras bandas, que en verdad va a estar muy bueno, va a estar muy preparado y creo que lo vamos a disfrutar tanto como la audiencia, todos. Estamos haciendo con mucho feeling, con muchas ganas, y de hecho que todo es autogestión, entonces nosotros mismos lo estamos haciendo con, Con bueno, mucho con ayuda de cariño. nuestro partner Parakeet, y bueno, varios auspiciadores que nos están ayudando, y bueno. Bueno, entonces todos los éxitos en esta fecha y bueno, ya estaremos conversando luego que se estrene el videoclip. Y no sé si quieren decirle algo más a sus seguidores, de repente invitarlos a la fecha. Sí, de hecho todos están invitados a la fecha de este jueves 23. Vamos a estar en la República Craft desde las 9, 9 y media. Vamos a estar ahí ya listos para recibir a la gente con las buenas cervezas artesanales de ahí. Sí, de Y hecho son muy ricas, lo hemos probado. ahí Y ya, bien sencillo. vamos a estar con los polos, los stickers, los pines, todo. Y bueno, el show y la buena vibra. Sí, aún tenemos preventas, 15 soles la entrada, pero bueno, ese día el evento va a estar 20 soles, pero de hecho que va a haber una promoción para la gente que llega antes de las 10, entonces Ah, qué bacán. genial. O Sí. sea, de hecho que estar temprano para que también disfruten todas las bandas y vamos a tener stickers, pines, todo, todo. Chévere, que aprovechen de llegar lo más temprano para que no se pierdan nada. Y bueno, otra vez, éxitos en la fecha, en la presentación de ese videoclip y gracias por compartir un momento con nosotros. A ti, muchas gracias. Bueno, y Igualmente, saludos éxito. para Luis Rodríguez, nuestro manager, que no sé por qué nos pide tanto que los pisiemos. De hecho, muchas gracias por la entrevista y bueno, por la oportunidad de poder estar en tu programa, ¿no? Dale, gracias a ustedes, más bien. Un abrazo. Bueno, ellos fueron José Manuel Jara y Anthony Valenzuela, integrantes de Mondebel, quienes van a estar presentando, como ya saben, el videoclip de su single Irreversible este jueves 23 en República Craft. Y ahora sí pasamos al día viernes 24, donde Recarga va a estar cumpliendo, o va a estar celebrando, mejor dicho, sus 15 años en Bichama. Este show va a contar con la participación de Trago Corto, de Contracorriente y de Tus Últimas Palabras, con las entradas a partir de 20 soles. Y además, Diazepam va a tomar el Lima Rock Club junto a Tiempo Fuera, Tomar Control, Radio Garaje, AK69 y Totem. Las entradas están a partir de 20 soles. Y el Alquimia Bar va a ser el lugar donde se va a desarrollar el No sé por quién votar volumen 1, que va a contar con la participación de Sunset, Jean Paul Medroa, Niño Surf, Africanito, Roxy, Cactus Roof, Los García Band y Reptilianos. Todas estas bandas las vas a poder ver si es que compras tu entrada a partir de 10 soles. Además, va a haber un acústico en el Grito de los Olivos con la participación de Ati Lane, Los Inca Roca, Camufly. Y el Dragón de Barranco va a ser el lugar donde Lucas, bajista de Mundaka, y Lucía, baterista de Los Lagartos, se van a despedir de Lima y del Perú en realidad. En el evento no es más que un hasta luego. Este evento va a contar con ambas bandas organizándole una despedida bastante emotiva a sus dos integrantes. Y la entrada está a 20 soles, porque había una preventa de 15, pero ya se agotó. Y con eso terminamos nuestra agenda del día viernes y pasamos al sábado 25, un día antes de las elecciones, donde Tilsa Yenena va a finalizar la gira que ha estado realizando durante las últimas 3 semanas en el Gato Tulipán. El costo de ese show es de 15 soles y además también Cintia Miranda va a estar presentando su EP Filigranas. ¿Quién nos va a contar más al respecto? Bienvenida, Cintia. Cuéntanos un poquito más de cómo, o sea, cuánto tiempo, por ejemplo, tienes trabajando en el EP, cuál es la temática. Bueno, las canciones del EP las tengo como hace 2 años, pero la grabación con los chicos ha sido prácticamente todo el año pasado. O sea, ha sido como un proceso como interrumpido, Hemos, o sea, hemos estado siempre, pero como que, por ejemplo, hubo un tiempo en el que Rodrigo se fue de viaje a Argentina, así, y luego regresó y seguimos grabando. Y como que así ha sido un proceso interrumpido. Aparte que esto iba en paralelo con tu trabajo en Muñeca Globo también. Sí, claro, ajá. Sí, aparte que también como que hubo un tiempo en el que con Muñeca Globo teníamos muchas tocadas, por ejemplo, y como que todo el tiempo era para eso, entonces, ajá. ¿Y cuántas canciones conforman el EP que vas a presentar? Ah, el EP está conformado por cuatro canciones. Ya. Que de todas maneras sí han estado circulando en los conciertos que has estado dando como solista. Sí, ah, sí, han estado en los conciertos como solista y en SoundCloud. Claro, y para esta ocasión no lo estás presentando sola porque te están acompañando artistas invitados, ¿no? Ajá. Va a ser Lunar Paz, Paundra, Camille Jackson, Retratos Dúo y Santa García. Así es. Y el lugar donde se va a realizar es un lugar bastante íntimo. Vas a tocar en el área del jardín de local, ¿no? Sí, eso sí, sí es verdad. El lugar es muy lindo. O sea, aparte, ese ha sido como que el lugar donde hemos grabado todo el EP. Y, o sea, es un lugar muy especial. De hecho, la sesión en vivo también ha sido grabada ahí, ¿no? Sí, es verdad. La sesión en vivo también fue grabada allí. O sea, es más, me han hecho fotos allí, todo. ¿Y va a ser una versión acústica o va a ser? O sea, va a ser una versión electroacústica más o menos. Que habrá tema para un par de temas y bueno, guitarra eléctrica también para un par de temas, pero de allí somos como que bajo, guitarra y yo. Ah, ya. Genial. Y luego de esta presentación, ¿cuáles son como que los planes? ¿De repente lanzarlo en las plataformas digitales? ¿Que haya una edición física? Sí, o sea, después de la presentación, la siguiente semana vamos a lanzar el EP por Bandcamp y ¿Ya? después ya como que a otras plataformas. Ah, genial. ¿Y la edición física? ¿De repente un videoclip está en planes? Podría ser, la verdad es que no lo sé ahora. Ya, bueno. Pero entonces, esto es en el Jirón Domingo Ponte 1049. Sí, eso ¿Cierto? está en por Javier Prado con Brasil, por allí. El día 24, sábado 24, desde No, las. sábado 25. Ah, perdón, sábado 25, estoy cruzando la fecha. Sí. Sábado 25, desde las 8. Ajá, 8 en punto, literal. 8 en punto a 10 soles. Cierto. Bueno, entonces, no sé si de repente quieres invitar a la gente que está escuchando este programa. Bueno, están todos invitados a mi evento, a la presentación de mi EP Filigranas, este sábado 25 a las 8 p.m. Y bueno, la entrada está a 10 soles y van a haber muchos invitados, como ya les mencionaste. Y además va a ser todo un setup bastante singular, ¿no? O sea, va a ser muy. Creo que o sea, he podido ir al local justo cuando estaban en la gira de La Flor. Ah, Y sí ha sido. claro, y la zona del ¿Qué jardín es pasa? bien bacán, claro. Sí, Entonces. aparte como que la zona, va a ser como que la zona de jardín nunca la hemos usado antes. Ah, mira. Y, o sea, habrá proyector y va a estar muy lindo. En verdad, Ah, qué bacán. como que todo el ambiente va a estar muy lindo y va a ser muy, como un ambiente muy íntimo, lindo. Claro, es que de hecho cuando uno entra al local, creo que una de las primeras cosas que llama la atención es el jardín, ¿no? Y había muchos comentarios de, oye, ¿han hecho algo acá o lo han usado? Entonces, que me digas que recién lo van a utilizar justo para esta fecha, entonces le suma mucho, ¿no? Porque es también como que la primera vez que se está, no solamente son de esta área, sino que también todo, supongo, el proceso de estar chequeando las conexiones y como que acondicionándolo, ¿no? Entonces creo Sí, que es. claro, es también un trabajazo como que acondicionar este jardín para que se pueda dar el concierto allí. Claro, entonces creo que es muy importante que puedan asistir y que sean parte de esta fecha, ¿no? Espero que vaya mucha gente y también que puedan disfrutar no solamente de tu EP, sino que también de la participación de todos los artistas que están invitados esa noche. Y bueno, nada, eso sería Ya. casi todo. Bueno, Gracias, Basti, gracias gracias a ti por compartirnos un por... poquito de todo este proyecto. Gracias, ya. Chao. Entonces, con eso estamos cerrando la edición de este programa. Muchísimas gracias a Mondebel, muchísimas gracias a Cintia Miranda también por haber conversado con nosotros, por habernos compartido un poquito más de los eventos que van a estar realizando esta semana. Y en realidad, si se dan cuenta, la agenda es muy, muy, muy variada este finde. Tenemos presentaciones de discos, presentaciones de videoclips, festivales, celebraciones de aniversario, fines de gira y mucho más. No se olviden que pueden revisar el detalle de estos eventos en buque13.com/agenda. Y además también que si tienen algún evento que quieran compartirnos, nos lo pueden enviar a través de nuestras redes sociales, que estamos en Facebook, Twitter e Instagram como arroba buque13. Entonces, hay muchísimo, como les digo, que hacer este fin de semana y nos estaremos encontrando la próxima, bueno, próximo martes, posiblemente, o próximo lunes, si es que todo sale muy bien, para no solamente comentar lo que ha sucedido este fin de semana, sino que también para irles compartiendo las novedades y además también qué es lo que se viene en conciertos, shows, singles, videoclips, discos y demás aquí en el Container Semanal. Muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del programa, por haberme acompañado. Y bueno, no se olviden de ir a los conciertos, de apoyar a sus artistas, de comprar merchandising. Y bueno, nos encontramos en la próxima edición. Yo soy Gonzalo Rojas y nos vemos.